mijo. Solo déjalas entrar y conquistarán tu corazón. ¡Ay, vida! ¡Oye! Como el águila en vuelo, como la fiera en celo, desafiando fronteras, defendiendo el honor. He pasado la vida explorando otras tierras para darle a mis hijos un mañana mejor. Si la muerte me alcanza en su loca carrera, envuelto en mi bandera, que me lleven a así nomás.